quiero un ángel que se agarre a mi espalda. O me preste sus alas para volar hasta tocar el cielo y alimentar de mi tristeza las estrellas. Quiero caer en la cima de un monte y mirar al infinito para ver cómo brilla mi pena, para entender lo que duele estar solo. Quiero fundirme en la noche . Quiero dormir en tus ojos . Quiero gritar en silencio . Quiero acercarme poco a poco . Quiero borrar los mapas para no estar tan lejos. Quiero borrar los mapas para no estar tan lejos.